Lunes. El profeta del Éxodo. ¿Qué nos indican los siguientes textos acerca de la personalidad y el carácter de Moisés? ¿De qué modo estos rasgos nos ayudan a comprender cómo se ajusta a su papel como profeta? Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 32, 11 al 13 y 32. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: ¿Por qué, Jehová, se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios: para mal los sacó, para matarlos entre los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Números 12:3. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 20:10 al 12. Reunieron Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara dos veces. Brotó agua en abundancia, y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Hebreos 11:24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Mediante su crianza en Egipto, su sólida fe en Dios y su experiencia personal con el Todopoderoso en la zarza ardiente, Moisés estaba bien equipado para conducir al pueblo de Israel. Por las Escrituras, sabemos que, por causa de los repetidos fracasos de Israel en cuanto a tener fe en Dios, Moisés constantemente estaba intercediendo con Dios por la nación, mientras al mismo tiempo amonestaba a los israelitas a ser fieles. Después del episodio del becerro de oro en el monte Sinaí, Moisés pasó 40 días con Dios en el monte. Cuando regresó del monte, su rostro brillaba. El rostro radiante de Moisés no era sino un reflejo de la gloria divina, considerando el hecho de que Moisés tuvo el privilegio singular de ver la gloria del Creador. Es notable que su rostro brillara después de esa experiencia. Pero esa no fue la única razón. La rebelión del becerro de oro no solo estaba dirigida contra Dios, sino también contra Moisés. La evidencia de su comunión con Dios fue instrumental en restaurarlo a su lugar legítimo como líder. Cuando el pueblo se dio cuenta de dónde había estado, su lugar como líder y mediador, que había sido cuestionado, fue restaurado. Cualquiera que es llenado con el Espíritu de Dios, de alguna manera, reflejará el glorioso carácter de Dios. Los que viven cerca de Dios mostrarán un efecto visible sobre la vida de otros, aunque ellos mismos no sepan de ello. ¿Quién es alguien que parece tener una estrecha relación con Dios? ¿De qué modo esa intimidad se revela en su vida? ¿Qué rasgos de carácter manifiesta? ¿Cómo puedes aprender a caminar más cerca de Dios? ¿Qué cosas en tu vida te impiden un caminar más íntimo con Dios?